entonces menos riesgo. Pero ahora que hay muchos más casos, también uno está más expuesto todavía. Así que Claro. justamente ahora es donde más hay que respetar la cuarentena, no menos. Yo sé que uno se cansa, que Claro. uno quiere salir, pero es este el momento para quedarse adentro lo más que se pueda. Fíjate vos, a propósito de lo que te decía del italiano, acaban de cerrar de manera preventiva la unidad de terapia intensiva del italiano, del hospital pediátrico, atención. Perdón, del hospital pediátrico, no del italiano, del hospital pediátrico. Atención con esto. Cerraron por prevención la UTI del hospital pediátrico, acá en Córdoba, ex Casa Cuna, porque 13 médicos que prestan servicio allí, que también trabajaban en, también trabajaban en el hospital italiano, algo había visto en el hospital italiano, fueron aislados por casos positivos de coronavirus, ¿eh? Dijo la directora del nosocomio, María Cecilia Angulo, que la medida es transitoria y solo afecta a la unidad de terapia intensiva. Estamos hablando de la ex Casa Cuna, chicos, ¿eh? Claro. Así que viene todo muy complicadito acá en Córdoba, muy complicadito. Espero que las noticias que vayan generándose con el correr de los minutos sean un poquito mejores que estas. Hoy he tirado bastantes pálidas desde acá, me parece. Pero bueno, Pero bueno. podés redimirte con nuestro espacio musical, por supuesto. No, no, pero la verdad que hoy, mirá, te digo, hoy estoy medio hinchado en las pelotas, digo, la verdad, pues. Vos sabés que cuando está nublado no me gusta realmente. Está nublado, sigue nublado Córdoba. Entonces como que la casa está más un poquito más oscura. Cuando me levanté prendí las luces. Ahora las apagué porque la verdad no tiene sentido tener las luces prendidas. Pero recién cuando estaba hablando ahí con la chica a la que me pedí el delivery, me decía, nena, hoy estoy medio hinchado. Estos días así no me agradan realmente, ¿no? Cuando son soleados ya es otra historia. Igual en algún momento me asomé en la ventana. Yo parezco el Papa en el Vaticano, ¿viste? Me asomo por la ventana, no tengo Claro. balcón, pero me asomo mi gran geografía en la ventana. Entonces, cuando me asomo, inclino un poco el cuerpo para ver un poco el exterior, donde veo casas vecinas, donde veo la vida del ferrocarril. Es decir, siempre el mismo paisaje. Y si no veo por la cocina, veo el lado norte de la ciudad, bien norte de la ciudad. Y veo las montañitas y sierras chicas que de alguna manera tratan de sosegar mi ansiedad. Al ver la montaña te sosegas un poquitito, aunque esté muy lejano, ¿no? Aunque esté fuera del alcance de tu mano. Pero bueno, chicos, bien, vamos a la música. Hoy tenemos. Oh, escuché esto, te va a gustar. Es un poco extenso el primer tema, ¿eh? Pues ya se lo dije al Yeti. Es un poco extenso el primer Está tema, bien, no pero. importa. Yo te diría que es una batería, o yo te diría que es una bomba de percusión lo que vamos a escuchar, porque hace muchos años tuvieron la feliz idea de juntarse, nada más ni nada menos, que Chucho Valdés, el director de Iraquere, el director eterno de Iraquere. Ahora Chucho se alejó de la agrupación, hace poco se alejó, hace un tiempo, e Iván Lins. Que vos decís, pero ¿cómo Iván Lins? Sí, Iván Lins toca el piano también, toca el piano y bueno, en Brasil. Naturalmente, como todo brasileño, fue muy influenciado por la bossa nova, por el jazz y el soul y también por la canción de balada. Pero acá se juntaron los dos, hicieron un mix, pero realmente estruendoso, y lo que vamos a escuchar concretamente, teniendo en cuenta lo que es Iraquere, porque, qué sé yo, en Iraquere vos encontrás de pronto instrumentos como tambores batá, tambores abacuá, tambores arará, chequerés, qué sé yo, maracas, claves, cencerros, tumbadoras, güiro, bongó. Encontrás de todo. Y también se añade en algunos temas, en algunos contrastes vocales, que se den coro en forma individual. Pero acá va a ser, digamos, un festival de percusión. Y se llama, como no podía ser de otra manera, La Explosión. Vamos a escucharlo si les parece bien. Bien. Dale. Para moverse un poco ahí adentro de casa, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Sabés? Tengo piel de gallina en este momento. Es impresionante eso. Pero lo que fue ese concierto, bueno, el concierto que data del año 1996, cuando Iván Lins fue de visita a Cuba. Reitero, Iván, que es un vocalista brasileño, pianista, compositor, enorme compositor. El primer tema que compuso se lo grabó Elis Regina, Madalena. Bueno, ahí se juntó con Chucho Valdés, unieron fuerzas, dieron este concierto conjunto en la Casa de la Música de La Habana, ante una audiencia compuesta básicamente por músicos y artistas. El resultado de la presentación fue grabado para ser editado en un larga duración que se llamaría En Vivo en Cuba, que básicamente estaría formado por una sucesión de algunos de los temas más interesantes y exitosos de la discografía de Lins, como por ejemplo Somos Todos Iguais en Esta Noite, Somos Todos Igual Esta Noche, interpretada con notable acento latino por parte de Vance, Comenzar Ginovo, Dinora Dinora, Lembra Jimin, Iluminados, además de una preciosa versión de La Chica de Ipanema del maestro Tom Jobim. El bellísimo repertorio, dice la crónica, en su mayoría cantado magistralmente por Lins, no dejaba demasiado espacio para que la brillante banda cubana se luciera en ese momento y demostrara la capacidad de algunos auténticos fenómenos como César López, Carlos Emilio El Gordo Morales, que falleciera, y Carlos del Puerto. Además de Chucho Valdés, digamos, son todos ex integrantes ya de Irakere. La banda comenzó, recordamos, en el año 1967, pero Chucho le dio vuelo ya a partir de 1973, digamos. Y bueno, ahí estaban también, en esa batería de músicos asombrosos, estaba Arturo Sandoval en la trompeta y Paquito de Rivera en el saxo, que luego se exiliaron, porque eran muy críticos, digamos, del gobierno cubano, se exiliaron y se fueron a vivir en su momento a Miami. Hoy los dos viven en Nueva York. A Arturo, enorme trompetista que tuve la oportunidad de verlo en el Gran Rex, canta muy bien además, y naturalmente a Paquito de Rivera también ofreciendo su concierto con su conjunto, donde ahí toca, en algunas de las formaciones de Paquito de Rivera, toca el gran baterista argentino Pipi Piazzolla, Daniel Pipi Piazzolla, que es nada más ni nada menos que el nieto del gran Astor, ¿no? Sí. En las formaciones de Paquito. Y a Chucho Valdés tuve la suerte de verlo en un solo de piano magnífico y después con su trío en uno de los festivales del jazz que organizaba la Ciudad de Buenos Aires en épocas de Ibarra, en el año 2006. ¿No? Yo digo, Chucho es un tipo que mide más o menos lo fui a ver ahí y lo fui a ver en el Ópera, donde en algún momento se tocaron algunos boleros interpretados por su hermana Mayra Caridad Valdés. Y bueno, después tuve el placer de verme con Chucho, te hablo, en el Festival de Jazz, y con Mayra en el Ópera. A Mayra le di un besito en la boca, un piquito. No sabés lo que canta bolero esa muchacha, esa señora. Y cuando la vi, más que un abrazo, le di un piquito. Piquito de agradecimiento. Ajá. Ella es una divina, muy, muy locuaz, Mayra Caridad, muy locuaz. Te hablo de esto más o menos, qué sé yo, 10 años atrás aproximadamente. Y a Chucho lo vi ahí en el Ópera y la anterior vez en el Festival de Jazz, 14 años atrás. Bueno, Chucho mide más o menos 2 metros. Tenés que ver lo que es la mano de Chucho, nene. Claro, para hacer percusión te debe...